triste soledad y a veces te dan ganas de llorar. Aún rodeada de gente, muy sola estás. Si en ti no hay atardecer, sonreír es como sufrir. Y si a tu vida no le encuentras la razón, te ofrezco mi corazón. Conmigo sé que tú la encontrarás. No sabes ni quién soy, pero soy capaz de bajar el sol y hacer con él una diadema que te daré. Ya olvida el ayer, hoy vuelves a nacer. Y si deseas algo más que una ilusión, te ofrezco mi corazón. Mi corazón será tu reino, amor. Sientes sola y olvida el ayer, hoy vuelves a nacer. Y si deseas algo más que una ilusión, te ofrezco mi corazón. Mi corazón será tu reino, amor.